otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. La relación, Memo, entre el olvido y la corrupción puede ser muy significativa en tiempos como los que estamos viviendo, cuando se campea la corrupción en las sociedades y muchas veces esa corrupción es traducida en términos de olvido, cuando se nos olvida hechos luctuosos o asuntos en contra de algunos grupos sociales, eso termina convirtiéndose en corrupción. Sí, hay un problema en este momento moral, problema ético fuerte, y es que se está promoviendo el olvido para que creamos que el mundo que tenemos nosotros es nuevo y que no ha pasado nada antes. Hay que tener en cuenta que todo problema tiene un desarrollo inicial y toda problemática no se da de manera espontánea, sino que tiene raíces fuertes. Toda esa crítica que se hace a ese afán de olvidar o de cambiar la historia viene pues de la misma literatura moderna, entre ellos por ejemplo un hombre como Umberto Eco, que en los últimos dos libros, El cementerio de Praga y el de La reina Ilona, se preocupa mucho por ese problema de cómo el mundo está perdiendo la memoria y cómo al perder la memoria estamos repitiendo los mismos errores de antes, que ese es el problema de perder la memoria, ese es el problema del olvido. En La misteriosa llama de la reina Ilona, por ejemplo, Umberto Eco se plantea una historia del siglo XX, un hombre que llega a los finales del siglo XX que ha perdido la memoria y que para darse sentido tiene que volver a repetir todo lo que ha visto desde la niñez a través de libros, a través de revistas, a través de acontecimientos, de discos, para contextualizarse de nuevo, porque es que un hombre sin memoria no existe. De ahí que viene una problemática fuerte en este momento, y es que si estamos promoviendo las sociedades del olvido, entonces también estamos promoviendo las sociedades de la gente que no existe y que no tiene un lugar en la tierra, que no tiene una proyección. Por ejemplo, yo me acuerdo en Cien Años de Soledad, cuando una isla, una india que han venido de La Guajira, trae con ella la enfermedad del olvido. Eso que García Márquez medio toca ahí de manera curiosa, lo está tomando muy fuertemente la filosofía moderna. O sea, ¿qué nos pasa si olvidamos? Hay que tener en cuenta que todo presente es fruto del pasado y que todo futuro se hace no solamente con lo que hacemos en el presente, sino con las raigambres o las raíces que tengamos en el pasado. Olvidar implica perder las raíces, implica perder los orígenes, implica revisar acontecimientos que tuvieron una causa y que en este momento se pueden volver a repetir, y al repetirse los estamos dando, por ejemplo, como tragedias naturales cuando no fueron tragedias naturales, cuando fueron fruto del olvido y obviamente de la corrupción, porque ese es lo que busca la corrupción, que es algo muy interesante, como en el siglo XXI los corruptos buscan el perdón, o sea, buscan el olvido. No están buscando la justicia, porque la justicia sí tiene unos parámetros determinados para juzgar sobre el hecho de corrupción o el hecho criminal, en tanto que el perdón lleva es al olvido. Nosotros veríamos una sociedad tremendamente corrupta a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI, cuando lo que se está buscando es precisamente el olvido, que no se recurra a lo que sucedió, a lo que hicieron. De esa manera, no hay acusaciones, y al no haber acusaciones, creemos que las cosas se dan de manera fortuita, cuando no es así. Entonces, por eso, el olvido implica cuatro cosas fundamentales. Primero, borrar lo que somos, tratando de crear un hombre nuevo. Eso es lo que sueñan los totalitarismos, por ejemplo. Los totalitarismos buscan usar el olvido, cambiar la historia, para que con ellos aparezca un hombre nuevo, con algo muy dramático, y es que no hay nada peor que un hombre nuevo, porque cada vez que aparece un hombre nuevo, aparecen las peores atrocidades que es capaz de cometer un hombre. Por eso hay que tenerle mucho miedo a los hombres nuevos. Los que tienen raigambre, los que tienen memoria, se comportan mucho mejor que aquellos que desconocen el pasado, o sea, que viven del olvido y que nacen del olvido mismo. Eso sería un primer elemento muy dramático. Un segundo elemento del olvido y que propicia el olvido es no tener una situación en la tierra. O sea, nosotros no aparecimos hoy. Nosotros tenemos una serie de elementos previos que nos han hecho posibles, por eso somos capaces de hablar como hablamos ahora, por eso somos capaces de producir como producimos ahora, pero no porque se nos ocurrió a nosotros, sino porque anteriormente se trabajó para que llegáramos al estado en el que estamos nosotros. Olvidar esos acontecimientos implica perder simplemente el lugar. Porque el lugar no se da porque yo lo ocupo, sino porque yo estoy en relación con. Por ejemplo, eso se maneja mucho en la física newtoniana. Un cuerpo ocupa un espacio y ese espacio es lo que hace posible que esté ese cuerpo ahí. Y viceversa. Uh-huh. El cuerpo cubre su mismo espacio, pero para que ese cuerpo y ese espacio se puedan dar de esa manera es porque han habido unos elementos previos que tienen que ver con la configuración del cuerpo y tienen que ver con la configuración del espacio. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es un ser humano? Un ser humano es alguien que está ocupando un lugar en este momento y ese lugar se debe a unas condiciones previas. Claro. Él no cayó en ese lugar porque sí. Claro. Por ejemplo, un científico es científico en este momento por las ciencias anteriores, no porque le esté inventando nada nuevo. Claro. Ahora, lo que hace es mejorar las ciencias anteriores, descubrir nuevos principios que sin lo anterior él no sería capaz de hacerlo, por ejemplo. Y de igual manera pasa con los cuerpos, ¿cierto? Un cuerpo en este momento tiene unas características especiales debido a otros cuerpos anteriores. Ahora, ¿qué implica borrar eso? ¿Qué implica desconocer lo anterior? Implica creer, que es la soberbia, la gran soberbia humana, de creer de que lo que yo hago, lo hago porque yo soy muy inteligente, negando todo lo que el otro me dio, que ese es el peligro del hombre que olvida. Que el hombre que olvida cree que lo que hace es de él. Entonces, por ejemplo, él resuelve unas ecuaciones y él dice, yo soy muy inteligente porque resuelvo estas ecuaciones. Pero resulta que esas ecuaciones ya las resolvieron antes. Él lo que está haciendo es simplemente repitiendo lo que hicieron antes. Es lo que cree mucha gente, es que este señor es muy inteligente porque da razón de mucha gente, de muchos personajes, sí, pero si esos personajes no hubieran existido, ese señor no estaría dando razón de ellos. Entonces ese es el segundo elemento del olvido, que es terrible. El tercer elemento del olvido es que propicia la corrupción. Cada vez que nosotros olvidamos, volvemos a cometer los mismos errores. Y muchos se valen del olvido de la gente para cometer el mismo acto. Claro. El mismo acto que puede ser criminal. Pues, había un filósofo español que vivía en los Estados Unidos que decía, pueblo que olvida su historia está obligado a repetirla. Por eso todo olvido propiciado es un acto de corrupción, que es lo que buscan muchos sistemas políticos. que se olvide, pero lo hacen a sabiendas de que a través del olvido ellos pueden dominar y decir o dar como cosas nuevas lo que ya se había dicho antes, o cometer otros errores sin que nadie se cuestione. Entonces ahí viene el hecho corrupto, por ejemplo, que ha pasado en muchas partes. En ese momento el invierno está en todo el norte de Sudamérica. Cuando uno ve todo lo que está pasando en Venezuela, todo lo que está pasando en Colombia, eso no se debe a la fuerza de la naturaleza, eso se debe a las corrupciones anteriores. No, son hechos naturales. Son hechos naturales que pudieron ser previstos y pudieron ser detenidos en la magnitud que obtienen si se hubiera hecho lo que se dijo. Por ejemplo. Por ejemplo, muchos ingenieros dicen, en tal parte no se puede construir. En tal parte, si el piso de la montaña es de arena y de ahí están sacando barro para hacer ladrillos, por ejemplo, no construyan esa montaña. Esa montaña está montada en nada. Está montada en nada. Y esa montaña no es viable para trabajar, esa carretera no es viable para pasarla por ahí, porque se necesitan túneles, se necesitan puentes, etcétera. Pero como todo eso que se dice se olvida, vuelve y se comete el error y después viene la tragedia. Siempre ha pasado, por ejemplo, el hombre ha construido contra las tormentas, contra el mar. Obviamente hay cosas que no puede controlar, como un tsunami, por ejemplo. Pero si el hombre ha tenido memoria, si no ha dejado depositado en el olvido las cosas, ya sabe cómo hacerlas mejor. Pero cuando existe el olvido, vuelve y comete el mismo error. O por lo menos, si no sabe cómo hacerlas mejor, por lo menos sabe dónde no construir, como estaba diciendo. Sí, por ejemplo, o no mover un río por... mire, nosotros tenemos con estos inviernos unos ríos que se han desbocado. Cuando un río tiene un cauce natural, simple y llanamente tiene un cauce natural, y en el momento en que se desborda, el río sigue el cauce natural, no el cauce que le plantearon. Las aguas saben por dónde corren, por ejemplo. Y eso fue onda. Que hacen un montón de arreglos en el río y claro, el río coge, se desborda, coge el cauce natural y borra media población. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en Bogotá. Ese río ya se ha dicho, hay que hacer esto, hay que hacer, para que no se desborde. Pero como existe el olvido, el río se desborda. Porque aquí hay una cosa que es muy interesante: la tierra no olvida. Esa es una cosa importante: la naturaleza no olvida. Por eso la naturaleza es capaz de reproducirse de manera similar cada vez. Y en términos de evolución, cuando la naturaleza evoluciona, no comete los efectos o no acomete las mismas acciones que tenía antes de la evolución a la que ha llegado ahora, por ejemplo. Claro. Entonces un animal que vivía en el agua, que subió a la tierra y que la tierra empezó a respirar, él no comete el error de volverse a meter devolverse al agua. Ya sabe que no puede. Cierto, sabe que no puede, por eso evolucionó, para respirar aire en la superficie. Por ejemplo, ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, que estábamos en un estado de evolución tal, olvidamos eso? Pues que volvemos al estadio anterior. Y ese, pues, es un problema bárbaro. Aparece un tercer elemento, un cuarto elemento con el olvido, y es que todo olvido es ignorancia acumulada. Sí, claro. Es decir, los seres humanos estamos en capacidad de manejar la historia si nos la enseñan, pero nos perdemos donde vivimos si olvidamos o carecemos de historia. Es lo que le pasa a mucha gente en las ciudades modernas, que no se sabe la historia de la ciudad, no sabe cómo funciona la geografía, no tiene idea de la composición de las tierras. Entonces siempre hace un mal uso del lugar donde está, y eso se debe al olvido. A un olvido que puede ser provocado, como sucede con muchas cosas de la educación, que aquí es una cosa muy interesante, de cómo ciertos sistemas educativos obligan a que el otro no tenga memoria. Ahí es cuando uno aprecia esas culturas orales que de abuelos a nietos, de padres a hijos están transmitiendo esa ancestralidad, esa cultura, ese modo de vida, y por eso ellos dominan el entorno donde están. Sí, de alguna manera, pues tú acabas de tocar una variedad de tradición oral que es muy importante, que son los refranes. Todos los refraneros le permitían a la gente que no sabía leer tener un conocimiento sobre lo que sobre cómo sortear las cosas que le podrían pasar, y a través del refrán tomaban decisiones acertadas. Ahora, ¿qué pasa si yo no me sé el refrán? Claro. ¿Qué pasa si no sé el refrán? Entonces, por ejemplo, cuando uno coge un refrán que dice una sola golondrina no hace verano, o sea, un elemento de suerte no quiere decir que ya lo domino todo. Hay que esperar que vengan todas las golondrinas. Claro. Por ejemplo, hay mucha gente que está muy contenta con lo poquito que sabe porque cree que eso es todo. Pero resulta que una golondrina no hace verano. Ah, voy muerto, voy puesto, pues. Entonces empiezan los refraneros precisamente para evitar que el olvido nos invada. Porque es que nosotros, a ver, en este momento la Tierra tiene 4.000 años de historia escrita. Esa historia escrita se encargó precisamente de evitar el olvido. Esa es la escritura. Es que la escritura es la mejor manera de que las cosas no se olviden. Por eso se manejan libros, por eso se manejan documentos, por eso se manejan en muchas culturas, si no tienen el libro, manejan referencias esculpidas en piedra, pintadas en madera, lo que sea, pero es precisamente para eso, para que el olvido no se dé, y al no darse el olvido, los hechos corruptos no vuelvan y se repitan. Es que aquí es donde viene esa relación de olvido y corrupción. Por eso, cuando se niega la historia a un pueblo, ¿qué hay detrás de esa negación de la historia? Un hecho corrupto. Y por eso siempre detrás de la corrupción está la censura a lo que se escribe. Sí, sí, claro, claro, indiscutiblemente. Ahora, ¿qué la sociedad moderna, que es lo que plantea Humberto Eco, lo que está planteando Michel Onfray, lo que está planteando todos, pues lo que llaman los posmetafísicos modernos, ellos están planteando ese problema: si olvidamos, nos volvemos cada vez más primitivos. O sea, la palabra primitivo quiere decir los primeros en hacer algo, no son los más salvajes ni cosas por el estilo, sino los primeros. O sea, en lugar de ir hacia adelante debido a ese olvido, estamos volviendo hacia atrás. Es que, por ejemplo, ¿qué ha hecho el olvido con nosotros? Cosas tan simples como estas: no saber cómo se llama un pajarito, no saber cómo se llama un árbol, no ser capaz de nombrar una flor, no entender las formas arquitectónicas. Es que a nosotros nos invade el olvido. Sí. ¿Cierto? Y resulta que nosotros estamos viviendo con los pajaritos, estamos viviendo con las plantas, estamos viviendo con la arquitectura, estamos viviendo con el clima, pero no sabemos cuánta gente es capaz de prever los climas. De mire, ese tipo de nube produce esto, este movimiento produce esto, ese color en la montaña produce esto. Estamos completamente olvidados. Y lo más importante es que ese olvido se está volviendo arrogancia. Y la arrogancia siempre es agresiva, hay que tener en cuenta eso. Y es que nosotros mismos nos patrocinamos el olvido. La sociedad moderna, que es una de las de los efectos, por ejemplo, que trabaja el Umberto Eco, la misteriosa llama de la reina Loana. O sea, ¿dónde me patrocinó Yo el Olvido? Cuando cojo una memoria electrónica y ahí deposito la información. Si esa memoria se pierde, se perdió toda la información, claro. Porque es que muchas veces ni sé qué tengo ahí. Claro. Cuando se coge un aparato y se carga de música y la gente goza cargando música, se anula ese aparato y se perdió toda la memoria de esa música. Cuando yo cojo una calculadora y en lugar de hacer la suma y la resta, porque yo la sé hacer, le doy toda la capacidad a la calculadora. Perdida la calculadora, ya nadie está sabiendo sumar, ni está sabiendo restar, ni multiplicar, ni dividir, ni nada por el estilo. ¿Será como ese afán de acumular lo que no alcanzamos a entender? A ver, pero eso ya es... ¿O si alcanzaríamos a entenderlo? Eso es lo que se llama estulticia o estupidez. O sea, ¿yo para qué almaceno lo que no sé qué es? Eso es como que yo salga a la calle y empiezo a almacenar todo lo que da por ahí, así no sé, a lo mejor entre las cosas que almacené hay unas bacterias tenebrosas que se van a comer la casa y por ahí derecho van a acabar con toda mi familia, por ejemplo. Es muy distinto al que sale y dice, mire, esto es tal cosa, esto sirve para tal cosa, a mí me sirve para esto, por lo tanto esto me lo llevo, esto que no me sirve lo dejo ahí porque le sirve a otro que entienda qué es eso. Por ejemplo, mire, el olvido nos ha hecho... unos ignorantes de los primeros libros. O sea, la gente no sabe que se escribió los primeros libros ni cómo se escribió eso. Entonces, cuando se coge un texto como la Torá, ahí se dice, mire, el mundo se compone de esto y esto y esto. Hay que cuidar esto. Esto lo vamos a usar de esta manera. Esto lo vamos a usar de la otra manera. Y... nadie se sienta y analiza a ver si eso que dice ahí es cierto o no. ¿Qué recomendación, por ejemplo, hay en la Torá que se haya olvidado y que sea necesaria para hoy? Por ejemplo, recomendaciones válidas. No mezclar lino con algodón. No porque eso sea peligroso, porque realmente no es peligroso, sino aprovechar el algodón y cuando haya... cosecha de algodón y cuando llegue el lino, aprovechar la cosecha de lino. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Potenciamos la cosecha de algodón, potenciamos la cosecha de lino, mezclamos lino con algodón para dañar la tierra. A partir de ese daño en la tierra, el algodón nace malo, el lino nace malo. Si se siguen las leyes de la Torá, el algodón como algodón nace bien, eso no hay que potenciarlo, no hay que ayudarlo. La naturaleza es muy sabia. Lo máximo que él está pidiendo es que si hay sequía le den agua y él crece. Pero si yo empiezo a potenciar eso como ha pasado con toda la industria química, en la medida en que se potencia la tierra para que produzca... más, en esa medida la tierra se enferma más y cada vez produce peor. O sea, el hombre de la Biblia tenía razón. Tenía razón. Hombre, no se coma los mariscos. No está prohibido en la Biblia, no se puede comer mariscos. ¿Por qué? Porque los mariscos son los animalitos que se comen la basura del mar. Son los carroñeros del mar. Si yo me como los carroñeros, lo que se comían esos carroñeros pudre en el mar. Tenemos un mar podrido, el mar Mediterráneo, por ejemplo. Ya está podrido en este momento. ¿Por qué? Porque la gente comió los mariscos. A ver, aquí hay una cosa. Para un creyente, esa es la palabra de Dios. Y es la fe la que actúa y es válida. Para un antropólogo, un historiador, es la sumatoria de siglos de sabiduría y de observación. Entonces lo que aparece en el Antiguo Testamento, en un montón de cosas, sobre todo en los primeros cinco libros, son pura reflexión. cuál es la mejor manera de vivir y cómo lo vamos a hacer. A partir de ahí, se procurará que haya una gran memoria. Por eso Esdras, que cuando salen del exilio en Babilonia, dice, bueno, lo que no sabemos de manera oral, escribámoslo. Y empieza la escritura de eso, para que nunca se nos olvide lo que ahí dice. Nunca se nos olvide lo que dice. Y a partir de ese momento, ¿qué es lo principal que la persona aprenda a leer y a escribir? Porque son elementos para que no él no olvide. Claro. Entonces, el que sabe leer está llenándose de un pasado que, si bien es cierto, no siempre le pertenece, le informa sobre formas de vida del ser humano. Y el que escribe, pues precisamente está atrapando la memoria, está evitando el olvido. Pero si la gente deja de leer, si la gente no escribe, el olvido se hace presente. Sí, imagínese toda la información que se ha perdido por no escribirla. Cantidades. La cantidad de información que hemos perdido porque alguien quema una biblioteca. Todavía se dice que hubiera pasado si la biblioteca de Alejandría no lo hubieran quemado. ¿Qué información habría ahí? ¿Qué hubiera pasado si Diego de Landa, que era un hombre que no sabía pues cómo eran los códices en América, no llega a México y a Centroamérica y quema los códices de los aztecas, de los descendientes de los mayas? Ahí perdimos toda una información. Entonces todo eso, el olvido, se va configurando de esa manera. Primero es el olvido de lo que no queremos saber, que ese es el principal. Hoy en día hay un montón de terapias psicológicas donde a la gente le dicen, usted tiene que vivir al día, no le dé importancia a lo que pasó, etcétera. Entonces gente que trata de olvidar su pasado, ya sea porque lo compromete, porque lo atormenta, porque le hace cualquier cantidad de cosas y porque no está en capacidad del pasado, porque ningún pasado, por atroz que sea, deja de enseñar algo. Claro. Y deja de propiciar algo. Claro. ¿Qué tal que nosotros no tuviéramos memoria sobre las atrocidades humanas? Pues no existirían hoy en día los derechos humanos. Claro. O sea, si llegamos a olvidar todas esas atrocidades, entonces el derecho humano se pierde. Eso cada rato se ve, por ejemplo, con todas las películas que se hacen sobre el holocausto. Mire cómo mataban a los judíos, qué hacían con ellos. Mire lo que hicieron en Ruanda. Mire lo que con lo que hicieron con los tutsis en Ruanda. Mire lo que hicieron con los kosovares en los Balcanes. Todo eso hay que estarlo mostrando, porque donde eso se dé el olvido, que es lo que busca mucha de la historia, que hoy en día se llama revisionista, negar lo que pasó. Claro, entonces es de tal magnitud la atrocidad que alguien dice, no, eso fue un invento. Y empiezan a dar otras versiones. Claro, inmediatamente hay que responder a esas otras versiones que se dan. Mire, usted lo que está diciendo no es, mire las fotos, mire las filmaciones, mire los diarios y mire los sobrevivientes que están en capacidad de contar eso. Pero si eso se olvida, todo elemento de eso se repetirá. La gente irá otra vez a los campos de concentración engañada. Se señalará al otro por su raza, por su religión, etcétera, etcétera. Por eso el olvido es tan peligroso. Claro. Eso no se puede olvidar. No se puede olvidar. Ahora, empezamos con el problema de cuando la persona quiere olvidar. Pues es natural, obviamente un pasado puede atormentar mucho, pero lo que pasó, o sea, ya no existe, pero eso deja una enseñanza. deja una enorme enseñanza. Nosotros todavía no sabemos si los animales piensan o no piensan. Lo único que sabemos es que ellos de cada pasado sacan una enseñanza. O sea, un perro mete el hocico en una hoguera, se quema el hocico y nunca vuelve a meter el hocico en ninguna hoguera. Así en la hoguera le pongan carne fresca. No, él sabe que ahí hay un problema. Ahora, cuando mucha gente se pregunta qué nos pasa a los hombres y a las mujeres, ¿por qué somos capaces de cometer el mismo error? ¿Por qué? Simplemente porque olvidamos, porque no tenemos presente lo que pasó. Por eso. Y nosotros estamos olvidando permanentemente porque creemos que lo que pasó, que eso que pasó, todavía existe. O sea, el que más busca el olvido es el que más complejo de culpa tiene. Ese es el que más busca el olvido. Por eso muchas veces, o lo que hacían para que la gente olvidara, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, a los soldados, los sustachas, los nazis, pues toda esta gente que mataba al otro de un balazo en la nuca y todo, los emborrachaban. Para que ese soldado después, cuando pensara, yo maté tantos, maté niños, maté mujeres, maté ancianos, él dijera, no, eso fue la borrachera, eso no pasó. Eso no pasó. No, hay un filósofo francés que se llama Jacques Derrida, donde en un artículo muy interesante que se llama Palabras, él dice, a ver, ¿cuál es el problema del que busca el olvido? El que busca el olvido es demostrarse que eso que hizo no pasó. ¿Cuál es la tarea humana? De decirle al otro, eso que usted hizo sí pasó. Sí pasó. Y con base en eso que usted hizo y sí pasó, vamos a obtener una enseñanza. O sea, nos vamos a comprometer a que usted no vuelva a matar de esa manera, de que usted no me vuelva a quemar de esa manera, etcétera, etcétera. Memo, ve uno muchas personas jóvenes, no solamente aquí en Medellín, sino mucho en Europa, como con ideas nazis, neonazis. Claro, porque se valen del olvido que ellos tienen. Pero allá hay museos, allá hay monumentos, allá hay una cantidad de cosas. A ver, el olvido funciona de muchas maneras. Cuando una ideología quiere demostrarle al otro que el pasado fue distinto, le aplica el olvido. Y cuando sale a la calle y ve eso, él dice, eso es una mentira. Es que el problema del olvido es eso. Que cada vez que me retraen a la memoria lo que pasó, inmediatamente el que quiere olvidar dice, eso fue mentiras. Se lo inventaron. Hay mucha gente todavía, hay jóvenes alemanes que salen y dicen, no, eso se lo inventaron los judíos. Eso se lo inventaron los judíos. Los judíos en la guerra morían era de hambre, se morían de tuberculosis, pues todo eso son inventos. Lo llevan al campo de concentración, mire el campo. Dice, sí, pero ahí vivían muy bien, ahí engordaban. Él se está mintiendo, porque el olvido es eso, es la necesidad que tengo yo de decirme una mentira para no reconocer lo que pasó. Ahora, lo que pasó no necesariamente, como en la mayoría de los casos, es atroz. El olvido es simplemente para tener presente un acontecimiento. O sea, a ver, ¿por qué los indígenas panches y los del Tolima y los del sur de los chipchas nunca construyeron donde está Armenia? Porque sabían que ahí temblaba la tierra. Y les habían contado, y tiembla la tierra. Llegó una gente que no tenía esa información, o sea que habitaba el olvido y claro, construyó y ahí tembló la tierra. Eso lo tenían muy claro. Eso, por ejemplo, nosotros hemos cometido muchos de esos errores, donde por no saber cometemos un error máximo. o por no querer saber, o por no querer reconocer. Es que el olvido tiene muchas formas. Uh-huh. O sea, cuando yo no te quiero reconocer, a ti la razón, teniéndola tú, eso, lo que estoy haciendo yo es entrando en el olvido. Yo quiero que usted ingrese en el olvido, que usted se borre para que yo tenga razón, que es el caso de los fanáticos. El fanático quiere anular al otro para que el otro simplemente ingrese en el olvido y nunca se lo tenga en cuenta. Eso es una de las formas. Otra de las formas del olvido es tratar de no admitir lo que está pasando. Es que eso lo dijo un loco. Dios mío. Cierto, hombre, mira, la ingeniería ha dicho que en tal parte no se podía hacer esto. No, es que esos ingenieros eran locos, les faltaba información, tal cosa. Se construye, se cae. No tenían los aparatos ni la técnica de hoy. Claro, claro, como es que eso, ahí tocaste un punto que es muy interesante, que los aparatos y la técnica de hoy no funcionan si usted no es inteligente. Ay, Dios. Y si algo eran esa gente, eran inteligentes, porque eran capaces de asumir unos cálculos y unas cosas sin estos aparatos. Es que a mí la técnica, la máquina sola no me ayuda. Es lo que yo haga con la máquina. Cierto, pero la máquina, que hombre, que me compré una computadora superpoderosa, sí, pero si yo no sé manejar eso, lo que me compré fue un montón de alambres y de bombillitos, uh-huh. Pero no hice nada más. Eso es lo que se nos ha olvidado, que la inteligencia precisamente permitió y un montón de cosas que no sabemos qué son porque se fueron olvidando. Permitió hacer unos trabajos excepcionales, completamente excepcionales. ¿Cómo es que una catedral construida en el siglo XIV sigue en pie? Aguantando vientos y terremotos. Y con el clima. Y ¿qué sabía esa gente de materiales, de desgaste de materiales? Las máquinas que usaron en la mayoría eran de madera. A encaramarse a hacer eso. ¿Por qué eso sigue ahí? O sea, la tecnología obviamente me ayuda, hace que las cosas sean mucho más rápidas. Pero cuando no hay tecnología, hay inteligencia. A mí siempre me llama mucho la atención cuando dicen de que las pirámides en Egipto las hicieron los extraterrestres. Pues como que los extraterrestres, los egipcios eran lo suficientemente inteligentes para construir una pirámide. Ellos dominaban la polea, sabían geometría. Lo que pasa es que no habían teorizado eso. Cuando los griegos llegan y teorizan la polea, la fuerza de la palanca, el juego de fuerzas, etcétera, pero ellos manejaban eso y por eso fueron capaces de hacer eso. Entonces, ¿qué pasa cuando yo olvido? Pues precisamente que no me entero de lo que se hizo antes. Y eso que se hizo antes es lo que me va a ayudar hoy en día. Pero si yo soy una persona que estoy fundamentando todo lo que hago en el olvido, pues estoy siendo un ser primitivo. O sea, estoy volviendo a cometer los mismos errores. Ese es un asunto interesante, porque ¿para qué me sirve la memoria? Pues precisamente para no cometer el mismo error. ¿Qué hago yo con el olvido? Pues que me vuelvo un hombre primitivo. O sea, no es de extrañar de que hoy en día la gente crea tanta cosa que se creía por allá hace 10 siglos, 15 siglos, de que mucha gente vive como en la Edad Media, todavía busca divinos, busca exorcismos, cosas por el estilo. Porque no hay memoria. Ahora, ¿qué hace cuando uno se memoria? Que se da cuenta para qué servían esos adivinos, qué era lo que realmente hacían. Pero como hay olvido, les doy un poder que realmente no tienen. Entonces ahí viene, por eso viene la corrupción. Porque la corrupción nace precisamente del olvido. O sea, hay mucha gente que comete un delito y cree que no le va a pasar nada, simplemente porque ni siquiera sabe que la ley opera para él. O sea, está tan mal de memoria histórica que él cree que lo que hace es correcto. lo que hace es correcto. Por eso, como muchas veces en los estrados judiciales hay un montón de gente que dice, pero es que yo no sabía, sí, no sabía, pero es que la ley opera, sepa o no sepa. Claro. No, es que yo no sabía. Se acuerde o no se acuerde. Sí, se acuerde o no se acuerde. O como los nazis, nosotros recibíamos órdenes, sí, querido, pero usted tiene lo que se llama el libre albedrío. Usted sabe si eso es bueno o es malo. Ah, es que yo no sabía que eso era malo. Entonces, a eso es lo que lleva el olvido. Que en la medida en que yo olvido, en la medida en que no quiero reconocer lo que ha pasado, me vuelvo primitivo, vuelvo a ser un señor de las cavernas que se encuentra con una tecnología muy simpática, empieza a hundir botones y eso empieza a echar chispas por todos lados. Y ahí es donde estamos acabando con el mundo. Uh-huh. Es que es increíble lo que le está pasando al mundo en este momento. Simplemente por alguien, por unos intereses que buscan que se propague el olvido, o sea, que no hayan referencias para hacer análisis de esos intereses. Porque si a eso le suma además la ambición. Ah, sí, claro, la ambición, la soberbia. Hay una palabra que le gusta mucho al padre de Diego Uribe y es angurria. ¿Cierto? Ese afán de que todo sea para mí. Ajá. Y en ese afán, lo que se busca precisamente es que exista el olvido. ¿Cierto? Que se olviden de eso. Y el olvido no. El olvido, vuelvo y repito, nos vuelve primitivos. Por eso los seres humanos buscamos que el olvido no se dé. Porque si el olvido se da, se borra el mundo. Y vuelvo a la metáfora que usaba García Márquez en Escenas de Soledad. ¿Qué pasa si yo me olvido de que eso es un vaso? ¿Qué pasa si yo me olvido de que eso es una cuchilla de afeitar? ¿Qué pasa si yo me olvido de que eso es un tenedor? No es que me olvide de que eso es un vaso, que eso se llama vaso, sino que me estoy olvidando de que el vaso sirve para llenarlo con algo, de que el vaso se hace de vidrio, o se hace de porcelana, o se hace de cerámica, o lo que sea. Me estoy olvidando de que la cuchilla de afeitar sirve para cortar, sirve para afeitar, sirve para afilar lápices. Me estoy olvidando y empieza lo que Edgar Morán llama los elementos simples del holograma. O sea, a mí no se me está el hecho de que a mí se me olvide cómo te llamas tú no es grave. El hecho es que se me olvide tú qué lugar ocupas, qué haces. Eso es lo grave. Claro, claro, claro. Por eso cuando una persona está sufriendo un Alzheimer muy avanzado tiene ese problema. ¿Esto para qué es? ¿Esto para qué es? A mí se me puede olvidar. ¿Cómo que marcas ese carro? Hombre, no me olvide, no se me olvidó. No, es que estás sufriendo Alzheimer. No, no, porque estoy hablando de que marcas ese carro. Estoy hablando de que es un carro, que ese carro sirve para que la gente se suba. O sea, simplemente se me olvidó la marca y eso no importa. Ahora, el problema es cuando yo veo el carro y no sé qué es. Claro. Ese sí es el problema. Y cuando se da esa enfermedad del olvido que aparece en la metáfora de García Márquez, esa enfermedad se da es cuando vemos algo y no sabemos qué es. Por eso cuando se hacía el juicio a Eichmann en Jerusalén, por ejemplo, que después se ha hecho para muchos criminales de los Balcanes, es que usted es un criminal de guerra, guerra, y usted es un genocida. ¿Por qué? Porque trató de borrar las raíces de un pueblo. Por eso estaba matando niños y mujeres. Eso es un genocidio. ¿Cierto? Pero muchas veces uno lee la prensa, mataron a fulano, genocidio. No, ahí no hubo ningún genocidio, para nada. Para nada. O leí uno, magnicidio, sí, pero es que ese señor no era ni presidente, ni era rey, ni era nada de eso. Es un asesinato de una persona importante, pero eso no es un magnicidio. Entonces, en ese olvido empezamos a darle otro sentido a las palabras, a deformar las palabras. Y el problema de deformar las palabras es que en la medida en que las palabras se deforman, el mundo desaparece. Porque el mundo está nombrado. Y está nombrado de manera correcta. Pero si yo empiezo a deformarle el sentido a las cosas, la cosa desaparece. O sea, es simplemente una de las premisas de la filosofía moderna más simples, ¿cierto? La cosa es por el nombre que tiene. Si el nombre desaparece, la cosa desaparece. Que eso ya viene del mismo Filón de Alejandría en el siglo primero. Pero si hay palabra, hay cosa. Si no hay palabra, no hay cosa. Entonces el olvido lo que está haciendo, en la medida en que reducimos, por ejemplo, buscando las técnicas del olvido, en la medida en que reducimos el lenguaje, entramos en el campo del olvido. Que hay una cosa tremenda. Pero alguna vez leía yo que en algunos lugares las personas manejan hasta 400 o 500 palabras y que con eso se entienden. Sí se entienden, pero no saben dónde están. Porque no son capaces de nombrar. Y eso lo estamos viviendo ahora. La gente que quiere hablar y no puede. Que se le ocurre qué es, pero no sabe nombrar. O sea, tiene todo eso en peligro de desaparecer. Claro, entonces ahí es donde es importante leer, escribir y hablar correctamente. Ahora, todo lo que es la lectura es memoria, todo lo que es la escritura es posibilidad de memoria, y todo lo que es el bien hablar es tener memoria. Si no se sabe hablar bien, si no se lee y si no se sabe escribir bien, se está entrando en el olvido y volvemos a ser primitivos. Esos hombres de hace 10.000 o 3 millones de años o los que sean, que se preguntaban eso que hay arriba, ¿qué es? Porque no sabían ni siquiera que eso brillaba, que lo que producía era calor, etcétera, etcétera. Y a eso está llevando. Entonces, en la época moderna es llevar a que la gente llegue al olvido, a propiciar el olvido, es un acto de corrupción contra la creación de humanidad, porque un hombre es humano en la medida en que tiene memoria y pierde la humanidad en la medida en que ingresa en el olvido. Es así de fácil. Bueno, pues con esta profunda reflexión hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema olvido y corrupción. La música de este programa son cantos judíos para cello y piano. Y a ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable sintonía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.